que acomoda a todos los sentidos. Es todo para el ser humano. Thank you. chimba estar con todo este parche. Gracias a mi espacio. Gracias a todos por venir, qué chimba. La última y nos vamos, esto fue una gasolina.